Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches es una manera de decir, porque de buenas no tiene nada. Hoy 28 de junio del 2019. Me acordé de todos los numeritos. Y aquí estamos como todos los viernes de 20 a 21:30 haciendo Boomerang como todos los viernes aquí en moshradio.com. Abrigados bajo el techo del barrio cultural de Remedio de Escalada. Hay varias noticias para el día de hoy. Pero vamos a empezar diciendo que está operando los controles, en la operación técnica, está doña Gabriela. La sonrisa constante. ¿Quién te habla? Javier Romero. Y hay un telefonito al cual te podés comunicar para dejarnos algún mensajito, que es el 3974-7601. Te lo repito, 3974-7601. Nos podés sintonizar cliqueando www.moshradio.com, todo en juntito y en minúscula. Subimos un toquecito la cortina para arrancar. Hoy vamos a estar recordando un 25, 26 de junio de hace 17 años. Ese día, en un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal, la bonaerense, con más de 400 efectivos, se hicieron presentes para impedir la protesta, una protesta que llevan a cabo varias organizaciones, pidiendo laburo y pidiendo alimentos y pidiendo un poco más de reconocimiento. En medio de la represión que se desató ese día, Maximiliano Costecchi, de 25 años, que hacía poquitos meses antes había comenzado a militar en el Movimiento de Trabajadores Ocupados, Aníbal Verón, de Guernica, fue baleado en la entrada del supermercado Carrefour, ubicado en la avenida Pavón, en Avellaneda. Una vez herido, sus compañeros lo llevan hasta la estación de trenes de Avellaneda, hacia donde llegó Darío Santillán, quien al entrar, un grupo de policías le dijo a los demás que se vayan, que él se quedaba. El ex comisario Alfredo Franchiotti, condenado luego a cadena perpetua, lo ejecutó por la espalda. El abogado Claudio Pandolfi, uno de los querellantes en la causa, consideró que el 26 de junio y los hechos posteriores contaron un proyecto de claro corte neoliberal fascista que estaba llevando adelante el dualdismo, que hasta ese momento decía que no era tiempo de elecciones. Un presidente que no había ganado las elecciones, que asume después de estar vinculado a una movida para voltear al gobierno de la duda, y que se planteaba seguir en el gobierno y llevar adelante una política muy vinculada al fascismo, y después de esa fecha tiró por la ventana ese proyecto y convocó elecciones. Tiró la toalla el cabezón. El Tribunal Oral 7 de Loma de Zamora, integrado por los jueces Roberto Lugones, Elisa Moyano y Jorge Roldán llevaron adelante el juicio por los homicidios a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y las agresiones con bala de plomo de Aurora Chividino, Sebastián Conti, Sebastián Russo, Walter Medina, Silvina Rodríguez Barracha y Miguel Ángel Paniagua. El fiscal encargado de la acusación durante el juicio fue el doctor Bernardo Schell. El proceso se extendió entre el 17 de mayo del 2004 y el 10 de enero del 2006. Juicio que todavía para muchos de nosotros no está concluido, ¿no? Después te explico por qué. Los policías involucrados en la causa eran Alfredo Franchiotti y Alejandro Acosta, acusados por homicidio. Luego estaban acusados Félix Vega, ex comisario mayor, y Carlos Quevedo, Mario de la Fuente, ex policía, como autores de encubrimiento agravado. Gastón Sierra, también ex policía. Lorenzo Colman, ex policía, por encubrimiento agravado. Francisco Celestino Robledo. Hubo otro Celestino que nos jodió bien la vida, igual que este. Otro policía retirado que realizó detenciones, esto por usurpación de título y honores. Alfredo Franchiotti y Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua, aunque ninguno de los demás policías que recibieron sentencias está preso, ya que apelaciones ante la Corte Suprema evitaron que las condenas iniciales se hagan efectivas. El Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora recomendó que se investigara la responsabilidad que podía haberle cabido en el asesinato al gobierno del presidente Eduardo Duhalde, pero esa causa fue archivada. Esto es a lo que me refería hace un par de segundos atrás, cuando te comentaba de que no estaban presos todos o investigados todos aquellos a que nosotros pensábamos que eran culpables por estos asesinatos y estas tropelías llevadas a cabo por la bonaerense, la federal, gendarmería y la madre que los parió. Bueno, 17 años ya de esto y parecería que la justicia se toma su tiempo para resolver este caso. Ponemos el audio, Gaby. Es la mañana del miércoles 26 de junio de 2002. En el límite que divide la ciudad de Buenos Aires de la provincia, cientos de personas empiezan a ocupar las calles para reclamar la implementación de planes sociales. La mayoría son desocupados y forman parte de distintas corrientes piqueteras. La intención es cortar los principales accesos a la ciudad. Como respuesta, el presidente Eduardo Duhalde amenaza con frenar la protesta y lanza un fuerte operativo de seguridad para impedir los piquetes. Todas las miradas están puestas en el puente Pueyrredón, que une la ciudad de Avellaneda con el barrio porteño de La Boca. Allí están las columnas más numerosas de la manifestación. Pasada las 11 de la mañana, los piqueteros inician la movilización en dirección al puente. Cuando se acercan al primer cordón policial, la tensión crece y comienzan los primeros enfrentamientos. Hasta ese momento solo son insultos, empujones y forcejeos. Pero minutos después, se desata la violencia. Las fuerzas de seguridad empiezan una brutal represión. Los manifestantes intentan mantenerse en las calles. Algunos forman barricadas para combatir el avance de los uniformados. Gases, piedras, palos y disparos invaden la atmósfera del lugar. La represión es cada vez más violenta. A pocas cuadras del puente, un grupo de policías al mando del comisario Alfredo Franchiotti irrumpen en el hall central de la estación de trenes. Entre gritos y corridas de quienes huyen de la persecución, se encuentran dos hombres. Uno de ellos está gravemente herido. Su nombre es Maximiliano Costecchi. El otro, que intenta auxiliarlo, se llama Darío Santillán. De repente, los policías abren fuego. Santillán es herido y arrastrado al exterior de la estación. Como consecuencia, los dos jóvenes piqueteros mueren desangrados. Por la tarde, el comisario Franchiotti, en las puertas del Hospital Fiorito, da una versión distorsionada de los hechos que provoca indignación entre los familiares de los heridos y de las víctimas. A su vez, un gran número de personas marchan por las calles de Buenos Aires hacia Plaza de Mayo para protestar por la violenta represión. Desde entonces, Costecchi y Santillán se han convertido en un símbolo en la lucha de los movimientos piqueteros. Bueno, acá estamos de vuelta. Mirá, elegí este tema, vamos a modo de recordatorio. la fecha no tiene nada que ver con la de hoy. Vamos a referirnos de un hecho que se dio 5 de enero del 2014. Pero vaya a modo de recordatorio nada más, porque parecería ser que estamos flojitos de memoria. Un 5 de febrero del 2014 hubo un incendio y un derrumbe de las cuatro paredes de un edificio de depósito de activos bancarios de la empresa Iron Mountain, ubicado en Azara 1245. Este incendio se registró a las 8:30 de la mañana. La empresa, para hacer un poquito de historia, llegó a la Argentina en el año 2000. Tiene oficinas en la avenida Mancio Ancorta, en el barrio del Parque de Patricio, y también dependencias en La Boca, Lugano y el famoso depósito en Barracas, que es el que se incendió ese día. Los bomberos de la Policía Federal fueron presurosos para ver qué es lo que podían hacer con esto. Y bueno, se encontraron con que ya era medio tarde para nada. Actuaron los bomberos de la Policía Federal, los bomberos voluntarios de La Boca, de Vuelta de Rocha, de San Telmo, de Puerto Madero. Acudieron ante la alarma de incendio para extinguir el fuego. Defensa Civil también, hubo agentes de la Policía Federal Argentina, de la Metropolitana, de Prefectura Naval, colaborando en la remoción de escombros y en las tareas de rescate de las personas que quedaron atrapadas por el derrumbe debido a las altísimas temperaturas provocadas por las llamas. Este episodio dejó un saldo de 7 bomberos y 2 agentes de defensa civil muertos. Después falleció una policía más. Se ubicó a los empleados a cargo del sistema antiincendio de la empresa bajo los escombros, los encontraron. 7 heridos graves fueron trasladados a distintos hospitales de Capital Federal. Entre ellos había un bombero voluntario que fue operado por fracturas expuestas y estaba fuera de peligro. Un hombre fue dado de alta en el Hospital Ramos Mejía, 2 en el Hospital Pena, que no corrieron riesgo de vida, y 3 internados en el Hospital Argerich. No fue la primera vez que un depósito de esta empresa de Iron Mountain en el mundo sufrió un desastre de esta naturaleza. Por ahora lo vamos a tildar de desastre. Esto sucedió en otros 4 depósitos de Estados Unidos, del Reino Unido, en Canadá, Italia. Y dijeron, los gerentes de esta empresa, estamos profundamente acongojados por la muerte de los valientes socorristas que de forma inmediata lucharon para salvar a nuestro personal e instalaciones, afirmó la empresa sobre el caso de Barracas. Acá viene el primer puntito a aclarar. La alarma empezó a sonar a las 8:30 de la mañana. La apagaron, volvió a sonar, la volvieron a apagar, volvió a sonar, la volvieron a apagar 7 veces. 7 veces un empleado, que todavía no fue, no se sabe quién fue, apagó la alarma 7 veces. Ahora, no se sabe si fue un empleado o fue alguna persona extraña que tenía, que tenía necesidad de que este incendio se llevara puestos algunos papeles que comprometían a un par de bancos por lavado de dinero. En 2015, pericias judiciales determinaron que el incendio del edificio en Barracas pudo haber sido intencional. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, remarcó que la empresa tuvo siniestros similares en otro depósito del mundo, como recién te decía, con la sospecha de que fueron intencionales. Uno tiene que ser prudente, no puede confirmar ni descartar nada, pero hay antecedentes. Por esto hay 12 procesados, pero también hay 10 víctimas. El padre de una de las víctimas explica muy bien, ya que él también fue bombero de Policía Federal, explica muy bien qué pasó en el incendio. Y esto se dio a conocer, por eso te digo que la fecha no tiene nada que ver, esto se dio a conocer hace muy, muy poquitito tiempo. Y bueno, nada, yo lo descubrí recién hoy. Gaby, ¿nos hace la gauchada? Dale. Iron Mountain. Es una empresa que se dedica a tener archivos en papel y luego los destruye. En este caso decidieron destruirlo de una manera que a nosotros nos llevó un hijo. Que en principio quisieron ocultar como que había sido un incendio accidental. Y luego se dictaminó por las pericias que se hicieron que había sido intencional. En una charla en ese momento con el superintendente de bomberos de la Policía Federal, jefe, mire, nosotros entramos y había 5 focos. ¿Cómo 5 focos? Sí, estaban distribuidos de un lado y del otro y en el medio. ¿Y qué más pasó? Y saqué una manga y no salió agua. Los suspensores no funcionaron. Entonces, esto fue intencional, pensé yo. ¿Cómo es esto? Dice, mirá, Campitos, si vos pones dentro de una caja una bocha de papel o de trapo o lo que sea, con un acelerante, acelerante se le llama a un combustible que puede llegar a ser nafta, ácido, algo que expela gas. Vos pones una bocha que tenga por lo menos entre 20 y 30 centímetros de circunferencia dentro de una caja que tiene 60 por 60, se acumulan los gases. Vos enchufás un dispositivo a un establecimiento eléctrico, se recalienta lo que es esa bocha con el acelerante, los gases se expanden y eso hace explosión. Al hacer la explosión, los acelerantes se desparraman y prenden fuego absolutamente todo lo que hay alrededor en por lo menos entre 5 y 6 metros. Por eso es que había 6 aparatos que se habían recuperado, 3 de ellos destruidos y 3 no. Los supuestos aparatos que habían colocado eran unos cargadores de teléfono o algo parecido, que fueron los que daban la energía a ese tipo de, llamémosle, especie de bomba. Resulta ser también que desestimaron la causa una grabación de las cámaras, de los drones que hay en la calle, ¿viste? En lo cual no se puede ver la patente de un taxi que llegó. Pasado 30 minutos, entre 15 y 30 minutos, esta persona sale y se va. Al término de una hora es cuando se produce el incendio. En el establecimiento ahí existía un tablero de ubicación de siniestro. Se enciende la alarma que indica cuál es el sector. Entonces Godoy lo que hizo durante 8 o 9 veces, creo que está puesto en la causa también, fue resetear ese tablero. Cuando llegan los bomberos se encuentran con que los suspensores no funcionaron. Los suspensores son unas válvulas que al recalentarse revienta toda una línea y larga el agua. Eso no funcionó. ¿Por qué? porque las cisternas contra incendio estaban vacías. Las bombas de incendio no se encendieron. Sacaron la guardia que tenían una semana antes. O sea, la brigada contra incendio que tenían la sacaron. Los establecimientos fijos no funcionaron. Esto quiere decir que apunta todo. Todo apunta a que fue totalmente intencional, premeditado, fue planeado. El galpón no estaba habilitado para tanta carga de fuego. Había cerca de 62.000 kilos de más. Se mide por kilos, había cerca de 62.000 kilos de más. Había 3.200 cajas de más. En este lugar se guardaban los papeles del HSBC y del Banco Morgan, que son los que están metidos en el lavado de dinero. Cuando nosotros nos metemos en eso, surge todo esto. Surge la causa del incendio intencional y la causa del lavado de dinero. Cuando el juez dice, estas dos causas tienen que ir por el mismo lugar. Entonces es ahí donde Iron Mountain y el gobierno de la ciudad nos quieren sacar de la causa. La muerte de los servidores, de los bomberos, fue a causa de que ellos quisieron cubrir el lavado de dinero. No hay otra cosa. Al querer cubrir el lavado de dinero es donde se produce la muerte de nuestros hijos. Pero bueno, pasó lo que pasó. ¿Y el piso estaba preparado? Eso esperemos que se hagan las investigaciones. Digamos, esa dijo que sí, evidentemente, ¿no? Porque En principio, lo que decían los especialistas es que tenían las instalaciones correspondientes. Hay que esperar la investigación. Ellos sabían cuál era la ubicación de eso. Por eso los cinco focos diferentes. Por eso el incendio comenzó en cinco lugares diferentes. Porque sabían específicamente dónde estaban las cajas que tenían que destruir. El tema era que supuestamente querían destruir nada más que esas cajas. Se les fue de la mano. No pudieron pararlo. Empezamos a sufrir presiones, persecuciones, amenazas, como para que nos calláramos. Y uno, no nos vamos a callar sabiendo de que la realidad fue que asesinaron a nuestros hijos. Son 17 los que están procesados y todos tienen su grado de responsabilidad. Todos tienen su grado de responsabilidad. Lo que sucede es que no quieren que lleguemos a lo máximo. Y lo máximo, como dije antes, es el presidente. Y ahora están procurando de que no se lo involucre, que no lo salpique, que ni siquiera lo salpique. La verdad no nos interesa que sea el presidente. Para nosotros es nada. Es el que permitió todo esto. Y hoy en día el que está, Larreta, volvió a hacer contrato con Iron Mountain. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que sabiendo que hay 10 muertos, 10 servidores públicos, que esta empresa, que esta empresa está involucrada en eso, le vuelvan a hacer el contrato. Ese depósito no servía para lo que estaba destinado. Ese depósito podía llegar a guardar agua mineral, nunca una carga de fuego semejante como la que tiene, como la que tenía. Y como la que tienen los otros. Trasladaron un montón de cosas a otros lugares. Abrieron un nuevo depósito en Spegazzini, en el medio del campo. ¿Por qué? esto a nosotros nos da fuerza porque sabemos y saben que son culpables. En algún momento la justicia va a llegar, alguien de la justicia va a decir, no muchachos, basta, pero todavía no aparece, tenemos esperanza que aparezca. Apareció al principio, pareció que se iba a hacer, íbamos bien encaminados, pero de repente apareció un amigo del presidente que dijo no. Pero vamos a llegar. Y como dijeron, como dijo Martínez, no vamos a bajar los brazos. Que ni lo piensen, que ni lo piensen. Porque todos nosotros extrañamos a nuestros seres queridos. Y no vamos a dejar de extrañarlos. Y al extrañarlos vamos a recordar quiénes fueron los que se los llevaron. A la sociedad le pediría que no se olvide. Que no se olvide. Que no sé qué tan rápido la sangre de un servidor público. Eso es lo que queremos de la sociedad. Que la sociedad vea, que tome conciencia. Que tome conciencia de quienes nos siguen dirigiendo. Esa es la realidad. Y lo que esperamos de la sociedad. Bueno, en programas siguientes vamos a traer tratar de traer más notas respecto de lo que ocurrió con Iron Mountain, porque este no es Campitos, como le dicen, no es el único que estuvo implicado en la investigación, de manera particular, por supuesto, ¿no? Lo que ocurre es que algunos algunos de los familiares que están investigando esto en algún momento ocuparon algún lugar con bomberos o con algún tipo de relación con estas cuestiones. Así que no están para nada, no son improvisados, ¿no? Van sobre el terreno firme. Vamos a escuchar un temita. Y enseguida seguimos. A fuerza de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada. Si no es madrugada, la ciudad lo ignora, pues durante el día un alma rezonga y no hay calendario que cubra su pena. La semana sobra cuando no hay pasiones. Un cuarto vacío, la pared desnuda y un cuadro que explica qué pasó en las noches. Cuando parecía todo estaba cerca y el amor distante podía detenerlo. Corrigen ayunas los viejos errores y se queda solo como el primer día. Hay veces que asume la melancolía como un acto indigno de las capitales. Entonces recurre a las viejas memorias que equilibran todo para que uno siga modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. A fuerza de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada, modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. Modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. Bueno, hace un par de programas que te venimos diciendo de que somos casi casi una sucursal de la Correpi. Traemos muchos casos de gatillo fácil y bueno, nada, desgraciadamente tenemos que este viernes tenemos que traer otro hecho de gatillo fácil que ocurrió en esta semana pasada. Cerca de las 18 horas de este jueves, la policía asesinó a Matías Alderete, un adolescente, un chiquito de 14 años, que estaba cruzando un baldío yendo para la escuela, una escuela que está en La Tablada, partido de La Matanza, ahí donde es territorio de Verónica Magario, que no tiene nada que ver la Magario con esto, ¿no? Va, no sabemos. Desde Madres en Lucha relataron que la policía estaba corriendo a unos chicos que supuestamente habían cometido un ilícito, y algunos viejos buchones de la cuadra habían alertado al 911. Entonces la milicada estaba corriendo a estos chicos y en esa persecución le dispararon a Matías un tiro en la espalda. Cuando cae, le pegan otro en el pecho. Posteriormente, los efectivos trasladaron al hospital Balestrini el cuerpo que ya estaba sin vida de Matías, según afirmaron algunos testigos. Seguimos con la doctrina Chocobar, matan por la espalda a los pibes sin preguntar ni carajo de nada. Eso lo dijo Roxana Cainzos, madre de Nehuen Rodríguez, otro joven asesinado en 2014 por la entonces Policía Metropolitana. Roxana es integrante de Madres en Lucha, que a su vez armaron un comedor conformado por madres de víctimas de violencia institucional. Este nuevo caso de gatillo fácil se da en el contexto de la organización de una nueva edición de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que nuclea a madres y familiares de pibes y pibas muertos o desaparecidos o detenidos y torturados por la fuerza de Estado, por la policía. La marcha se va a realizar el 27 de agosto, ya la están armando, ¿no? Con cierta anticipación, en varias ciudades del país. En Cava será desde Congreso a Plaza de Mayo. Hay que averiguar bien a qué hora se va a hacer esta marcha, si va a ser durante todo el día un acto, si va a ser un acto en Plaza de Mayo, qué. El 27 de agosto. A colación trajimos un audio de La Negra, Sí, Verdú. Me quedé pensando. ¿Escuchamos? Le quería tirar al que estaba al lado. Todo ese tipo de excusas que estamos tan habituados hace más de 30 años. Es más, hay una versión que indica que hasta alardeaba de lo que hizo el policía. Sí, se lo dijo a la hermana, sí, supuestamente. Pero además, en una situación que ubiquémonos en el contexto. Acá había una persona, creo que una mujer, que había denunciado que le habían robado unas herramientas. Sí, sí. Y la policía, absolutamente, sin ningún tipo de orden judicial, decidió, total, barrio de trabajadores y trabajadoras, a quien le importa, claro, entrar a patear puertas y meterse en las casas. Esta niñita de 17 años que estaba sola con otros menores de edad, sus hermanitos y sus propios hijos, estaba con la bebé de 2 años en brazos, y además tiene un bebé de 1 mes, les dijo, muéstrenme la orden para entrar. Yo, mi mamá no está, no los voy a dejar entrar, claro, sin orden. Claro, que es lo correcto, ahí, claro, se desató la represión, los vecinos defendiéndola cuando le tiraron del pelo, la agarraron del cuello, y en esas circunstancias, ¿qué hace la policía? En lugar de llamar al juez para decirle, ¿me da una orden de allanamiento? Es empezar a disparar con postas de goma en algunos casos y este cabo con arma de fuego. Pero cuidado, porque hoy hemos escuchado al fiscal de Santiago del Estero en, sí, muchísimos medios, sí, hablando de abuso, de exceso, de error individual, de se mandó por la propia. Esto es una política de Estado. Y es una política de Estado, no porque lo diga yo, no porque lo sostenga Correpi hace 30 y pico de años, sino porque la ministra de Seguridad ha dicho: esta es nuestra política pública y la vamos a sostener. Uh-huh. Después del episodio Chocobar, después del fusilamiento de Rafael Nahuel. Igual esto es policía provincial, ¿no? Sí, pero esa la declaración de emergencia en Seguridad Nacional, por ejemplo, que fue una de las primeras medidas del Gobierno Nacional en el camino al que después desembocan con la resolución 956 del año pasado, que autoriza el uso de arma de fuego en estas circunstancias contra personas desarmadas, ha sido adoptada y es defendida por todos los gobiernos provinciales. De hecho, nuestro archivo de casos, lamentablemente ya desactualizado, porque los últimos datos que publicamos son del 12 de febrero, llega hasta el 12 de febrero de este año, nos muestran que esa muerte cada 21 horas por gatillo fácil o por tortura en lugares de detención, en cárceles y en comisarías, es prácticamente pareja en todo el país, más allá, obviamente, de que si hacemos una lista por el índice por millón de habitantes, la provincia de Buenos Aires va a estar a la cabeza, pero abarca absolutamente todo el país, porque es política de Estado, no solo del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional es el primer vocero, claro. Pero mañana se está cumpliendo un mes de la masacre de Monte. Decimos nosotros, lo han dicho los distintos funcionarios de primera línea, no solamente Bullrich, lo dijo Macri cuando abrazó a Chocobar y le dijo: usted es un héroe, necesitamos más policías como usted. No hace falta que veamos de vuelta el video donde se advierte cómo le dispara por la espalda a una persona desarmada que estaba huyendo, independientemente del hecho que hubiera cometido antes, que por cierto no tiene pena de muerte en nuestro Código Penal, más allá de que algunos quieran modificarlo en ese sentido. Pero por ahora no tenemos esa pena de muerte, y mucho menos sumarísima y a punta de pistola. Es el mismo mensaje que da Michetti cuando dice que el beneficio de la duda tiene que ser para las fuerzas, o cuando nos dicen y aplican los jueces federales aquello de que la versión de las fuerzas es versión de verdad, y cuando una Cámara Federal como la de Fisque Menuco desnuda esa versión mentirosa, sí, como ocurrió con el caso de Rafael Nahuel, y dice: el Ministerio de Seguridad inventó, sí, una historia absolutamente falsa, sale de vuelta la ministra de Seguridad a decir que es una cámara amiga de narcotraficantes. Bueno, al principio la Verdú se refería al asesinato de la muchachita esta de 17 años en Santiago del Estero. Yo recogí este audio para que te des cuenta de que la policía actúa con total desparpajo, les importa un carajo de nada, porque están avalados desde el gobierno, del Ministerio de Seguridad, por Patricia Bullrich, por Macri, por Marcos Peña y por la madre que los parió. Esto es así, no hay vuelta de hoja. La Vidal, la Michetti y bueno, toda esa sarta de granujas que hoy están desgraciadamente en el gobierno. Vamos a escuchar otro. Hoy le damos duro y parejo con Lito Nevia. La lluvia habrá sido, vaya a saber. La humedad, la lluvia. ¿Eh? Sí, pero es con un tema de Lito Nevia. Ah, te agarré. Déjale, muñeca. Nosotros hacemos canciones que tienen que ver con la música argentina de distintas épocas, tango, folclore, de grandes autores y compositores, algunos de ellos, quizá por coincidencia, rosarinos. Como es el caso de un gran músico, artista, compositor, que nos hizo ver un camino que era la música joven, popular, pop, rock, o como la quieran llamar, cantada en español. Hemos seguido ese camino y hasta aquí llegamos. De Lito Nevia, El otro cambio a los que se pueden. pedazo de torta y dame. Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden, como es costumbre. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. El mismo humor con aire grotesco sigue sonando por los cafetines. Ayer por cuentos del gordo Salverio, hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Luis y su poesía rata sobre la angustia de un hombre solo, porque su hembra lo abandonara con un amigo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. El cine ya no tiene a Chaplin, pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando, como si el ayer los hubiera castigado. Bueno, el otro cambio, los que se fueron, de Lito Nevia, ejecutado hermosamente por Lito Vitale e interpretado por el rosarino Juan Carlos Baglietto, con unos músicos de la hostia, músicos de la Orquesta Estable del Colón atrás de ellos. Había tres cuerdas, un clarinete y una flauta traverso. No me preguntes los nombres porque no lo sé. Vi a los ejecutantes nada más. Como dato curioso, la muchacha que tocaba el violonchelo, apenas empezado el tema, se emocionó y, bueno, me contagió, por supuesto. Tocaba el violonchelo y se le caían las lágrimas a la muchachita. Se ve que le pegó tanto como a mí, o capaz que más, ¿eh? Bueno, una noticia más y vamos al cierre. Obreras y obreros ceramistas neuquinos aprobaron un plan de lucha que se va a iniciar el miércoles 3 de julio con una acción en la Casa de Neuquén en Buenos Aires, en consonancia con una movilización de ceramistas y organizaciones sociales en la provincia patagónica. Continuará el jueves 4 de julio a las 12 horas con una concentración en el obelisco para luego participar de la audiencia pública en el Congreso a las 17 horas. Compartieron este comunicado Luz Luis Kunz de Cerámica Neuquén, Andrés Blanco de Facimpat ex Sanón y Cerámica Cersimpat. No me dejaron el nombre. Movilización y audiencia pública en Buenos Aires el día 4 de julio en defensa de las gestiones obreras. Las y los obreros ceramistas llevamos adelante el día lunes 24 de junio en el Hotel Recuperado Bauen una reunión abierta para plantear la situación que estamos atravesando. Este espacio estaba convocado para organizar una acción en función de una audiencia pública en el Congreso Nacional por el no remate a Cerámica Neuquén y contra el intento de cortarnos el suministro de gas a las tres fábricas recuperadas ceramistas de Neuquén, Sanón, Stefani y Ser Neuquén. Así que acordate, el 4 de julio va a haber una movida. 4 de julio a las 12 horas, concentración en el obelisco. Un separadorcito chiquito así. Chiquitito. Ponga la música de cortina y listo, doña. Ahí va. Existe una matriz mediática que fue elaborada para mantener en la ignorancia a la mayoría de la población sobre los hechos que de verdad importan. Para lograrlo utilizan el viejo y eficaz sistema de hablar con sensacionalismo de realidades supuestas o directamente inventadas, protagonizadas siempre por los enemigos ideológicos de los poderosos, de los oligarcas que se apoderaron de las estructuras del Estado. Y en ese escenario, podríamos decir, de virtualidades preparadas para crear inconsciencia sobre la objetividad de los sucesos, se desarrollan algunas teatralizaciones que contribuyen a generar rencores y odios sobre figuras políticas de trascendencia, pero también menosprecios sobre cuestiones que involucran a poblaciones enteras afectadas por el avance aparentemente incontenible de las peores lacras de un capitalismo pornográfico obsceno. Por la dimensión de las atroces condiciones a las que se somete a los laburantes, los auténticos generadores de la riqueza que después ostentan los energúmenos autosumidos como grandes empresarios que en realidad solo es una dote con la cual fueron premiados, una herencia. Es el caso prácticamente desconocido para el grueso de la población del país, como no sea para los familiares y vecinos de los afectados, de los obreros de la mina El Aguilar de Jujuy, el feudo del más auténtico proxeneta de la política, el emperador Morales. Este secuestrador y miembro de una banda dedicada al saqueo y la violación de los derechos humanos más elementales es también protector de la empresa considerada de la mina en cuestión, que no podría ser otra cosa que eludir cualquier protección de la seguridad de los trabajadores. Han reaccionado ahora estos mineros con una marcha épica de más de 200 kilómetros para hacer notar sus penurias y el salvajismo del maltrato de sus condiciones laborales. Este hecho, que con una real existencia de periodismo debiera haber trascendido mucho más allá de las fronteras provinciales, solo consiguió que algún medio lo relatara marginalmente lo suficiente para que los buscadores de noticias auténticas lo pudiesen ubicar. Pero lejos de la posibilidad del conocimiento masivo del grueso del público, obnubilado por las ficciones judiciales que mantienen en alerta a los odiadores y posterga la verdad objetiva de hasta el infinito. Centenares de hombres y mujeres caminando para reclamar lo que ni siquiera debiera ser puesto en duda por estos patroncitos de estancia, puestos a gobernar o conducir empresas productivas a las que inexorablemente funden. Sufrimientos acumulados en los rostros de los mineros, reflejando la explotación miserable de los dueños de hacer y deshacer cuanto se les ponga al alcance de sus manos. Todavía con las huellas de la sangre de herencia represiva de la dictadura. Esperanzas olvidadas de los habitantes de esos pueblos deshechos, desarmados de derechos que solo atienden a buscar paliativos para las condiciones de semi-esclavitud en la mina que es su único sustento. Ocultar las miserias es uno de los mandamientos del periodismo rastrero que solo sabe tergiversar o desviar las miradas de los ciudadanos convertidos casi en autómatas repetidores de sus consignas de revelable pasión antipopular, sin límites. Ningún tipo de límite para sus provocaciones diarias. Se ocupan de mantener en el anonimato las consecuencias de la acción destructiva de los gobiernos vendepatrias. Los mismos que alimentan los bolsillos y los convierten en engranajes de esta maquinaria genocida que nos agobia, que nos mata con la mirada alegre de los perversos. Pero la historia, mal que les pese a estos obsecuentes de palabras incoherentes con la realidad, la construyen los pueblos. La verdad la construyen los pueblos. La hacen y la reproducen los que trabajan con honestidad y con fervor. Esos sentimientos que nunca han conocido estos falaces reproductores de mentiras y de agravios, de eslogan imperiales y de frases establecidas por esos oscuros personajes de los tanques de pensamiento del poder. Será por la fuerza incontenible de estos mineros y de tantos otros trabajadores y trabajadoras dispuestos a no aceptar más una vida postergada para siempre. Una vida postergada, pero que renacerá las banderas que algunos pretendían enterradas en el olvido. Y será social la justicia que los liberará de todos los desprecios cargados sobre sus espaldas. Un continente de todas las vergüenzas convertidas ahora en esperanzas. La historia, mal que les pese a estos obsecuentes, mal llamados periodistas, la realidad la construyen los pueblos. Allí está mi camisa arrugada sobre la silla. Allí están los bizcochos y el mate sobre la mesa. Y aquí está mi cuerpo extendido dando tiempo a la poesía. Y aquí está mi cuerpo extendido dando tiempo a la poesía. En la pieza de al lado duermen los gatos. Y también mi madre porque los cuida. Y yo duermo aquí en medio de los libros que no he leído. Y yo duermo aquí en medio de los libros que no he leído. Por más que me mude de pueblo en pueblo, pienso que mi casa va a ser la misma. Aunque a veces trato de destruirla. Quizá por no tener con quién compartirla. He planeado viajes sobre una mesa. He planeado amores sobre una cama. Necesito pronto, pronto alguien que me quiera. Pero al mismo tiempo que yo lo hago, y así es que el invierno se quedó solo, porque la primavera robó el verano, porque la primavera. A veces, y el sueño es triste, en mis deseos existe lejanamente un país donde ser feliz consiste solamente en ser feliz. Salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El hombre y su hijita yacen ahogados boca abajo en las orillas de un río. La camisa negra del hombre está subida a la altura de su pecho y la niña está metida dentro de su prenda. Su bracito está estirado por detrás del cuello de su papá, lo que indica que se aferró a él hasta el último minuto. La escena nos salpica todavía con el agua barrosa de ese río Bravo. Nos escupe en la cara justo cuando empezábamos a olvidar esa otra escena a orillas del Mediterráneo. Aylan Kurdi tenía 3 años y escapaba de la guerra en Siria rumbo a Europa. Valeria, de 24 meses, y Oscar, su papá de 25 años, de la pobreza y la violencia del Salvador, rumbo a los Estados Unidos. El mismo sueño, la misma tragedia. Va siendo tiempo que mandemos en casa. Va siendo tiempo que miremos pa' dentro. Cansado estamos de engordar extraños, de palpar lo errado, de imitar en vano y de seguir. Va siendo tiempo que mandemos en casa. Va siendo tiempo que miremos para dentro. ¿Te va, Norma? Buenas noches. Qué bueno estar en el barrio, ¿no? Estar en el barrio para poder escucharnos, para poder compartir estos sentimientos que a veces se convierten en coplas, que se convierten en lamentos. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo, es decir, la copla acompaña estos dolores tan terribles? Sí, yo creo que hay algo que de la copla, sobre todo las mujeres, ¿no?, que nos tenemos esa función. Mi abuelo Ramón decía que teníamos un don. Ellos le decían un don. Y entonces el don de poder alzar la voz. Aunque después por ahí en lo práctico y en lo cultural nos digan lo absolutamente lo contrario, que nos tenemos que quedar calladas, ¿no?, y todo eso. Pero en realidad la copla en las voces quichuas, por ejemplo, acompañan los velorios de las personas que fallecen, los entierros de los angelitos, que son los niños, niñas que mueren en el monte. Como Valeria y como al niñito sirio. Así es, así es. Bueno, yo le quiero contar a la audiencia de Palabra Mundo que estamos acá con una amigaza de las rutas argentinas rumbo a los encuentros de mujeres, que es Norma Aguirre, que es mujer del folclore. ¿Cómo es este asunto? ¿Mujerío? Sí, el mujerío es... Buenas noches, primero a toda la audiencia. Buenas noches. Qué lindo. Bueno, a las amigas que nos escuchan. A todas las que nos están escuchando, a todos, a todes, como quieran llamarlo. Pero lo bueno es que podamos emitir la voz para poder encontrarnos, comunicarnos, ¿no? El mujerío en realidad es un movimiento hoy por hoy. Es el nombre del último trabajo que hice, que es un disco al que le puse ese nombre, El Mujerío, que en realidad el mujerío en el ámbito folclórico, tradicional, es un nombre medio peyorativo que nos dieron a las mujeres, ¿no? Entonces se juntaban los varones a hacer el asado, a matar un chivo, un chancho, lo que sea, ¿no? A despostar. Y entonces decían, bueno, dejen que el mujerío se junte en la cocina y haga la ensalada. Dejalas que hablen. Que chusmen. ¿No? ¿No? Que chusmen. Eso, el mujerío era lo peyorativo. Uh-huh. Y mientras tanto, el mujerío nos juntábamos en la cocina y realmente ahí se cocinaba como todo. Hacíamos todo lo que teníamos que hacer, desde criar los niños hasta hacer elástico el sueldo que traían los compañeros y ver cómo producíamos más, ¿no? Ese es el mujerío. Así que yo creo que siempre pensé que ese mujerío tenía que alzar la voz y esa es la consigna con la que ando presentando este mujerío por varios lugares, ¿no? Y habrá más coplas. Hay más coplas porque, o sea, en realidad esto de que estoy contando del mujerío, en principio, y de la cocina, a mí me gusta contar que yo cocino, ¿no? Uh-huh. Y que hoy unas le decía... empanadas, doy fe de las empanadas tuyas. Claro. Y hoy le decía a una amiga que yo tengo el mismo sentimiento de amor cuando cocino que cuando canto, ¿no? No puedo decir qué es lo que más me gusta, porque las dos cosas amo hacer. Y creo que, no sé si son muy ricas o más ricas o menos ricas, lo que sí estoy segura es que lo hago con muchísimo amor. Y después de mucho tiempo leí el libro Como agua para chocolate, ¿viste? ¿Te acordás? De El Esquivel. Sí. Y ahí, bueno, yo creo que ahí van mis sentimientos también y mis pensamientos. Porque cuando una cocina, se convierte en una coplera de las cocinas, por ejemplo. Lo de casarse no es nada. La ollita es la condenada. Dice el pueblo y dice bien. Eso de ollita parada, que no le hayan gusto a nada, son los viudos Laure, mi madre, que era muy criolla, le echaba amor a la olla. Cuando paso por tu casa y siento aroma romero, es como si por el aire me anduvieras consintiendo. Hojita y laurel, ¿de qué me sirve si como sin él? Ay, ¿cuándo será ese día? Ay, aquella feliz mañana que sin salirnos del sueño nos comamos en la cama. celebran las cocinas y un salmo de guachalucro nos bendice al mediodía. El país no es una lonja, pero el diablo tira de él, porque alguien se robó el charqui y no nos deja comer. ¿Quién será ese gato? La albahaca, por ser albahaca, duerme en las ollas y es flaca. Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa para comer el asado y bebernos la tristeza. Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa, porque si nos desunimos puede volver la tristeza. Nunca más. Hojita y laurel, ¿de qué me sirve si como sin él? Coplera de las cocinas se llama. Bravísimo, bravísimo. Sí. Coplera de las cocinas. Es un tema de Fernando Pepe Gómez. Y tengo una historia para contar. Dale. Sobre esto. Sería que tenía 17 años. Y una cuando se enamora a esa edad es para siempre, eternamente, por siempre, jamás y todas esas cosas que uno dice, ¿no? Y yo me enamoré tremendamente. Me enamoré de un montón de cosas. Me enamoré de andar por las calles. Me enamoré de pintar paredones. Me enamoré de un grupo de gente. Y me enamoré de unos ojos hermosos. Y así, enamoradiza y negra y medio fierita como era, como lo soy ahora, soy más fiera de otra manera porque soy más vieja. Pero en ese entonces era una negra bastante simpática y enamoradiza. Entonces me enamoré de un hombre bastante, bueno, no era tan grande, 10 años mayor, que me dijo un día, te voy a presentar a quien he hecho de padre mío, ¿no? Entonces yo conocí a quien fue como mi suegro. Y bueno, así fui. Así me arreglé, me preparé, porque dije, esto va en serio, porque se me va a presentar a mi suegro, a la familia. Ya conocí a la madre. Y bueno, dije, bueno, viene serio. Como el anillo, digamos. Claro, digamos que me tuve que peinar y todo eso. Claro, perfumarte. Perfumarme. No sé si me había pintado los labios, en esa época no me pintaba. Pero bueno, lo que sí conocí a una persona que realmente significó mucho en mi vida, que fue este suegro, tío, qué sé yo qué, que fue Armando Tejada Gómez. Y cuando llegué a esa casa, me dijo así, ¿y usted, negrita, qué sabe hacer? Y yo dije, y yo estoy estudiando, sé trabajar, y lo más importante que sé es que trabajando todos los días se puede salir adelante, porque es lo que me enseñó mi papá, que trabajaba en gas del Estado. Entonces trabajó 40 años mi viejo en gas del Estado. Me dijo, bueno, véngase el domingo y vamos a ver qué sabe hacer, y véngase a la casa. Y bueno, y empecé a ir a esa casa. Yo en esa casa se juntaba mucha gente, viste, ya mucha gente. Esa casa era casi una peña. Entonces, bueno, a veces venía César Isela. El que siempre venía era un poeta que se llamó Hamlet Lima Quintana. Y entonces él venía y me decía, usted, negrita, ya sabe lo que me tiene que traer. Y yo sabía que, escondido en un modular de la cocina de la casita de Guernica, había un whisky para Hamlet. A veces había dos, según conforme cómo había pasado ese domingo anterior. Así que bueno, me dedicaba a eso. Y entonces mi tío Armando me dijo, me imagino que sabe hacer empanadas. Yo le dije, sí, claro. Mentí tremendamente porque no sabía hacer ni un huevo frito. Ni un huevo duro sabía hacer yo. Así que me tuvo que enseñar mi suegra, la Etelvina Tejada. Y con ella empecé a amasar y a cocinar y a darme cuenta que todo lo que estaba sucediendo en ese momento, en cada uno de esos momentos, era una poesía que estaba confabulada entre la cocina, los kilos de cebolla picada, porque las empanadas mendocinas se hacen con una proporción bastante diferente. Por ejemplo, un kilo de cebolla, un kilo de carne para 3 kilos de cebolla. Ah, mira. Y entonces mi suegra decía que ella hacía unas empanadas que se llamaban las empanadas de las patas abiertas, porque eran puro jugo. Claro. Y esas empanadas fueron significantes, porque en ese contexto de cocina y peña y canciones y poetas y gente que venía con guitarras, también aparecían nuestras empanadas hechas ahí en ese quincho donde estaba esa casita, que era una casa que Tejada se había comprado con sus primeros derechos de autor, por ejemplo. Y en esa casa se refugiaron muchas cosas, entre ellas varios libros que crecieron, o sea, que se enterraron abajo de un pequeño árbol que estaba ahí para crecer y se convirtió en un gigante laurel que después pasó a ser parte de una zamba que se llamó Zamba del Laurel. Yeah, yeah. Y había un montón de historias en esa familia. Y ahí empezaste a cantar, Norma. ¿Cantabas? Yo siempre canté, porque se ve que fui bastante inquieta y como somos 3 hermanas y soy la más chica, resulta que mis padres mandaron. A mi hermana mayor le compraron un acordeón a piano y la mandaron a estudiar. A mi hermana del medio le compraron una guitarra y la mandaron a estudiar música. Y a mí me mandaron a hacer deporte, porque se ve que era bastante molesta. Mi mamá no me aguantaría más y me mandaba al Club de Niños de Gas del Estado los sábados por la mañana y volvía reventada los domingos a la noche directa a dormir y al otro día a la escuela. O sea, eso era. Pero lo que no sabía mi mamá era que para que mis hermanas pudieran ensayar sus partituras de música, yo me paraba atrás de mis hermanas. O sea, en la espalda de mis hermanas, que estaban sentadas en un sillón o en una silla, me paraba atrás y ellas tocaban el instrumento y yo tenía que cantar a ver cómo salía eso. Entonces cantaba, alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? Todo eso mientras que mi hermana tocaba el acordeón a piano, ¿no? Y así tendría, 7, 8 años, y así empecé a cantar y nunca más paré de cantar, nunca más. Y me di cuenta que, después mi hermana mayor cambió el acordeón a piano por una máquina de escribir. Ajá. En los años 70 y pico, que era como tener una computadora hoy. Vamos a explicar que claro. Tener una máquina de escribir era muy... Era polenta. Y nos enseñaban dactilografía en claro. ¿Te acordás? Sin mirar el teclado. Claro, tenías que practicar con ese cartoncito de miércoles que tenías que practicar. Bueno, pero nosotras, eso eran mis hermanas. Así que yo siempre canté. Y después ellas vendieron ese instrumento, la guitarra de mi hermana quedó colgada en el ropero, y yo seguí cantando. Entonces, cuando me preguntaban qué sabía hacer, era escribir poesía, que iba al viejo almacén a mis 17, 18 años, iba a la SADE con un poeta que se llamó Atilio Castelpoggi, ¿no? Y en el viejo almacén, en San Telmo, con un poeta que se llamó Daniel Giribaldi, que era un poeta lunfardo, ¿no? Mira. Y entonces, cuando iba a recitar poesías, ahí a ese lugar, estaba por ahí sentado Edmundo Rivero, que era el dueño, claro, de ese lugar. Y sí. Así que, ahora que lo puedo contar y digo, mirá dónde anduve yo con esta negritud a cuesta, ¿no? Y lo cuento porque fueron momentos que para mí fue un camino en donde pude cultivar hermosas amistades y un hermoso amor por la música, por la poesía, y entender que esas eran banderas de posicionamientos políticos y que nadie canta lo que no es y que nadie cuenta, ¿no? Debería contar lo que no está comprometido con su conciencia y su corazón. Entonces, aprendí esas cosas de esta gente. Y bueno, y ahí empecé a caminar. Uh-huh. Y creo que estoy cada vez más convencida que las personas que quieren contar la verdad a través de la música y a través de la poesía son las que en definitiva van forjando esos caminos por los que muchos transitan sin percatarse que está pasando todo eso. Mm. Pero son raíces que son absolutamente necesarias, ¿no? Mm-hmm. Por eso esta copla que canté recién, que se llama Coplera de las Cocinas, habla de cómo a nosotras las mujeres, es primero que voy a rescatar de que Tejada canta, escribe esta copla como la escribe en primera persona, como si fuera una mujer. Que eso muy poco sucede. También lo hacía Chacho Echenique. Y ya en su época, ¿no? Exacto, hace... encima, ¿no? O sea, él cuenta él, como si fuera una mujer, ¿no? Si bien te había dicho, a ver, y usted, negrita, ¿qué sabe hacer? Claro. Desde su posición patriarcal. Totalmente, claro. Por otro lado, escribir una copla... Sí. Con una primera persona femenina. Totalmente. Y yo rescaté eso de Coplera de las Cocinas porque entendí que la cocina puede ser una trinchera maravillosa. Primero para forjar el mujerío, ¿no? Esto que decía recién, lo peyorativo, ¿no? Que el mujerío se junte en la cocina, que es lo único que sabe hacer. Anda a lavar los platos, deja de manejar, todo eso, que lo hacemos en la cocina. Y sí lavamos los platos. Sí, pero lavamos los platos, no solamente. Pero además le lavamos los platos. Les lavamos las tazas. Les limpiamos la cocina, ¿no? Pero además fuimos forjando en esa tarea un trabajo invisible para ellos que finalmente fue forjando grandes mujeres que cuando salían de la cocina, agárrate, papito, porque nosotras allí sabíamos quién llevaba las polleras bien puestas, claro, y quién eso, administraba la economía, ¿no? Eso te quería preguntar, una pregunta como que ya preveo la respuesta, pero digamos, en esos ámbitos peyorativos y ámbitos de reclusión o de intención de recluirnos como mujeres, no dieron a luz mujeres nada sumisas. No, claro. No. Claro. O bueno, o de esos lugares de reclusión las mujeres hemos sabido con más trabajo o con menos salir y hacer caminos. Claro. Yo creo que... Salir a cantar, salir a gritar, salir a luchar, claro. ¿No? Es decir, las cocinas, estas mujeres sacaron las cocinas a las rutas, sacaron las cocinas a los comedores populares. Totalmente. Fueron ellas, ¿no? Sí, es decir, tal cual. Bueno, ya ahora en la... a orillas de un nuevo año de Darío y Maxi. Totalmente. El movimiento piquetero fue forjado en principio por mujeres. Totalmente. Así que esas mujeres salieron de estos lugares, digo. Tal vez Sí, porque a veces cuando una habla de los espacios comunes que hemos... ¿De dónde venimos las mujeres? ¿De dónde viene el movimiento de mujeres? Dicen muchas. Por ahí muchas, sobre todo, qué sé yo, que voy escuchando y dicen, ah, no, yo soy feminista, tengo el pañuelo verde, bla, bla, bla. Un montón de cosas que es realmente significativo y maravilloso, ¿no? Este movimiento, esta marea verde que le llamamos y un montón de cosas más. Pero la verdad, ¿de dónde salió el movimiento de mujeres? ¿No? ¿Desde qué historia venimos? ¿No? ¿Qué es la historia del movimiento de mujeres de las bases? Esto que vos decís, salimos de las cocinas a los comedores populares. Sí. Yo me acuerdo de, no sé, en el año 89, en Guernica, que es Presidente Perón, donde yo vivía, las mujeres salíamos a juntar leña para hacer olla popular. Y teníamos que salir en el barrio. Yo vivía en un barrio bastante marginal, en Guernica, ¿no? Barro, bien, mucho barro, y mucha teníamos hambre, nuestros pibes pasaban hambre. Así que había que hacer ollas populares. Y nosotras salíamos, todas las mujeres, Porque por ahí los compañeros estaban algunos, pero la mayoría iban a buscar el mango a donde sea, ¿no? Sí, estaban los que salían todos los días a buscar el mango, a rascarlo de donde fuera, y estaban otros que estaban sumidos en la mayor depresión, porque claro. La gran desocupación de los varones fue un gran golpe, ¿no? Sí. Que, bueno, luego... Fue mutando. Bueno, pero por eso es que yo creo que cuando a mí veo que muchas de nosotras estamos hablando de un movimiento de mujeres que parece que, no sé, se ha forjado estos últimos años, se multiplicó maravillosamente, yo sigo insistiendo con que veamos el tema de la historia, ¿no? Que veamos el tema porque muchas se remiten al voto femenino, como si no hubiera nada atrás, ¿no? De eso, o como si no hubiera existido Julieta Lantieri, o no sé, una mina que se disfrazó de varón y hizo un simulacro de voto, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas en nuestro movimiento. ¿De dónde salimos? ¿De las cocinas? Sí, salimos de las cocinas. ¿Y sabés qué? Te plantamos un movimiento piquetero. ¿Y sabés qué? Cuando tuvimos que cortar la ruta, cortamos la ruta. Y cuando tuvimos que juntar leña, juntamos la leña. Y así un montón de cosas, ¿no? Y así también, salimos de las cocinas, pusimos cocinas en los comedores y luego nos hicimos cargo de cuidar a los niños de las otras compañeras que iban a trabajar y sí. Luego nos hicimos cargo de levantar un apoyo escolar y claro. Luego se nos ocurrió hacer en una fábrica tomada una escuela. Claro, claro. Una escuela que hoy está levantada. Está ahí, claro. Y sigue en pie y es oficial. Exacto. Es decir que nos hemos superado a nosotras mismas, ¿no? Exacto. Saliendo exacto. De estos lugares. Exacto. Sí. Que vos con tus coplas también reivindicás como un lugar de creación, sí. Como un lugar de satisfacción, como un lugar posible de felicidad, ¿no? Es decir, sí, en realidad yo siempre cuento que las mujeres venimos, siempre me burlo porque digo a las mujeres cada vez que voy a cantar que se terminó el me gusta cuando callas porque estás como ausente, porque ya la verdad que me infló los ovarios ese tema, y que nosotras realmente me gusta cuando cantas porque estamos como presentes. Y entonces lo cambiamos. Y yo creo que por eso la consigna del mujerío es alzar la voz. ¿Y qué significa alzar la voz? Significa que, por ejemplo, no sé, muchas somos parte del movimiento de mujeres músicas. Yo soy parte de una grupa que se llama Mujeres del Folclore, somos 60 y pico. Son bailarinas, ahumadoras, copleras, cantoras, guitarristas, de todo, ¿no? Y dijimos, bueno, che, nos armemos un grupo, listo, o grupas, como le dicen las pibas. Y somos de todas las edades. No sé si yo soy la más vieja, no me parece que no hay alguna por ahí. No importa. Yo, viste, re bien. Y entonces estoy re contenta porque veo que todo es motivo para empezar a alzar la voz, para no retroceder, para ocupar espacios. Y de pronto de las mujeres músicas ahora estamos pidiendo y exigiendo que las por ley, presentamos un sí. Proyecto de ley para que contraten un mínimo del 30% en los festivales nacionales. Porque voy a hacer un gestito que estoy cansada de que subo a un escenario y me hacen este gesto, que estoy haciendo tres deditos pongo, así, los sonidistas o los organizadores nos dicen tres. ¿Qué significa? Canta tres temas, nena, y bajá, ¿no? Y nos fumamos una hora el grupo anterior, que son cuatro varones. Entonces decís, basta, chicos, basta, córtenla. ¿Cómo nosotras mismas, las mujeres, qué hacemos? Ponemos Spotify, ponemos todo lo de Rally Barrio Nuevo, todo lo de, no sé, Cordera, todo lo... No, chicas, escuchemos las voces de las compañeras que están sacando música nueva. ¿Por qué no nos acostumbramos a las voces de las mujeres? Porque la cultura es patriarcal, porque no estamos ahí, porque no están nuestras voces sonando. Entonces tenemos que sacar una ley. Mirá por qué sacamos el 30%, Marina. Porque no nos afiliamos a los sindicatos, las mujeres músicas. Porque no nos afiliamos al Instituto Nacional de las Músicas. Y entonces tuvimos que sacar un porcentaje de todo eso, de las afiliaciones para presentar este proyecto de ley que es el 30 en vez del 50. Porque nos da tanta timidez que ni siquiera nos agremiamos. ¿Agremiamos se dice? ¿Agremiamos? Sí. Bueno, eso. Entonces, mira cómo estamos para atrás, ¿no? Y ahí vamos, yo voy diciendo todo esto en todos lados donde voy a cantar. Hola, está Norma Aguirre, ¿me dejan cantar una coplita? Sí, voy, canto y digo todo esto antes. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Y me tienen que escuchar, porque estamos pasando todo esto. Pero las mujeres tenemos que empezar a ocupar estos espacios. Nuestra referente en América, nuestra gran referente de América, se llamó Mercedes Sosa, ¿no? Y tenemos esa bandera impresionante. Vos fíjate, Mercedes Sosa no podía subir al escenario de Cosquín porque era como yo, más gordita, ¿no? Bien negra, cara india. Entonces decían, no, ¿te acordás? No sé si se acuerdan de Julio Marvis, sí, el coordinador. ¿Cómo para olvidarlo? Tremendo fachongo. Bueno, decía, nada, que va a subir esta mujer con esa pinta de sirvienta, decía. Hasta que la invita a cantar, ay, no me sale el nombre, ¿cómo era que se llamaba? El Cafrune, ¿no? Cafrune dice, bueno, voy a invitar a una querida amiga, qué sé yo, que va a cantar, y yo ya sé que la comisión se va a enojar conmigo, pero no importa, que suba Mercedes Sosa, y sube ella. Y sube ella, a pesar de todas las ofensas que le habían dicho, todo el machirulaje de ese entonces, sube al escenario de Cosquín y dice, voy a cantar este tema que voy a cantar ahora. Dice así, voy a cantar Canción del Derrumbe Indio. Juntito a mi corazón, juntito a mí, charango, charanguito, qué dulce voz, ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Charango, charanguito, qué dulce voz. Tuve un imperio de sol, grande y feliz. Blanco me lo quitó, charanguito. Llora mi raza vencida por otra civilización. Llora mi raza vencida por otra civilización. Charango, charanguito, qué dulce voz. Charango, charanguito, qué gran dolor, qué gran dolor, qué gran dolor. La negra se despacha con esto y le dicen, así como soy, acá estoy. Toma pa' vos. Y se canta eso. Me dicen que tengo cara de india, pero ustedes nos hicieron este gran dolor. ¿No? Tremendo. Lo hacen el año 65, el año que yo nací. Saquen cuentas, hagan lo que quieran. 65. Tremendo. Sí, ¿no? Hubo que abrirse camino a los pechazos. Y menos mal que era gordita, ancha, que no se achicaba, ¿no? ¿Viste? Y yo, la verdad que cuando la conocí, la vi una mina tan ¿cómo decirte? No sé, tenía esa misma actitud, como si viniera de la esquina, ¿no? O sea, cuando la vi era eso, una mujer que venía de acá a la esquina caminando. Y de pronto, bueno, cuando leí ahora las declaraciones, no sé si saben el posicionamiento de la gorda sobre el aborto y ella misma contando sus experiencias con su vida y el aborto. O sea, mira, ella misma se ha practicado abortos y lo dice en el libro de, ¿cómo se llama? Sebrelli. La vida de Mercedes Sosa, hay que leer a Mercedes Sosa. Yo me lo leí porque necesitaba empezar a reproducir todo este posicionamiento que traemos las mujeres. Y la verdad que ella, como mujer cantora, americana, representante de las que nos ha costado mucho andar haciendo caminos y subiendo a escenarios, a mí me cuesta. Yo no tengo esa... Primero que ya no soy joven, ¿no? No tengo la figura por ahí estereotipada de estar adentro, de arriba de un escenario y todo eso, que tampoco me interesó nunca. Y eso era Mercedes Sosa, no le importaba nada, ¿no? Entonces se abrió camino con sus ideas y con su discurso, ¿no? Con su coherencia de pensamiento, palabra y acción. Y yo dije, pucha, yo quiero ese camino. Y bueno, qué sé yo, es el camino de los barrios, pero yo estoy segura que es el camino del pueblo. Exacto. ¿No? Es y entonces hay que sostenerlo, ¿viste? Uh-huh. Y yo creo que hay varias mujeres que, bueno, así como ella fue abriendo camino a sus ideas, las mujeres copleras, que hemos tenido el precedente de el periodo preincaico, en donde las mujeres tenían la función social de ser comunicadoras y tenían un tambor de mano llamado tinja, y con la tinja se iban a cantar y a contar qué cosas le sucedían al pueblo. Sin las mujeres copleras que se subían, eran arribeñas y se subían a las montañas más altas, a donde el eco de la montaña podía recepcionar, y ellas contaban por dónde venían las huestes de Pizarro a llevarse a sus compañeros para las minas de Potosí a esclavizarlos. Y lo cantaban en cacán o en quechua, ¿no? Entonces cantaban de ese modo, y de ese modo iban alertando por dónde venían ellos a llevar a nuestros compañeros. Tremenda función que tenían las mujeres, y hoy seguimos sosteniendo. Por eso estoy muy contenta a veces también que puedo reproducir acciones que fueron haciendo otras compañeras, por ejemplo, la querida amiga, compañera Mariana Carrizo, coplera de Salta, que el año pasado tuvo la valentía, en el pleno mes de julio, ahora va a ser un año, que se paró en plena campaña verde y dijo, bueno, yo voy a cantar acá en este lugar en donde hay un monumento por las mujeres que se fueron muriendo por abortos clandestinos y distintos femicidios, y ahí cantó las coplas verdes, que no sé, ¿querés que la cante ahora o la puedo cantar después? No, como vos quieras. Canta un poquito ahora y ya vamos cerrando, dale. Bueno, canto esta coplita verde, dale. Que ahí vamos cerrando. Mirá, Mariana Carrizo, Coplas Verdes se llama. Yo soy hija de la luna, parida del rayo el sol, hecha con muchas estrellas, mujer de mucho valor. Una copla verde canto, pañuelo de libertad, toda la fuerza y la luz. Mujeres. Es una parte de Coplas Verdes, que sé que estamos acortadas de tiempo, pero es importante para mí decir que una ya no está sola y que los caminos de mujeres que alzamos la voz somos muchas y que los espacios para poder emitir nuestra voz y nuestro sentir ya están un poco más acomodándose. Y bueno, todavía nos falta mucho, pero ya estamos ahí. Somos las hijas de los pañuelos blancos y las madres de los pañuelos verdes. Así es, así es. Un gustazo, Negra, de tenerte, como siempre. No, gracias, gracias a vos, Marina, con quien hace, no sé, ya deben hacer 20 años que nosotras vamos al Encuentro Mujeres y ahí nos encontramos. Pero bueno... no contemos los años. Yo sí cuento porque, ¿sabes qué? Me acuerdo que hace muchos años decían, ay, usted, las viejas encuentreras nos decían. Sí. Y yo ya soy una vieja encuentrera. ¿No? Soy una vieja encuentrera y me encanta. Así que a seguirla. Gracias. Abrazo enorme. Gracias. Bueno, nos vemos el viernes próximo. Habla sola en su tonel. Sin reír, abismal. Pobre la preciosa dama azul.